Yo soy el número 3 y quiero dejar constancia de mi mérito y prestancia. Escúcheme y sea el juez. Tres cruces en el Calvario, con Cristo dimas y gestas, por los romanos dispuestas como trágico escenario. Tres cosas se buscan diario para tenerlas consigo. Muy francamente lo digo, salud, dinero y amor. Tres los lugares de honor, tres tigres comieron trigo. Tres cosas al alma esperan, cielo, infierno y purgatorio, y tres buscando el jolgorio, al hombre lo desesperan. Se les halla donde quiera, la carne, el demonio, el mundo, pasión y dolor profundo. 3 días sufrió el Señor, 3 horas habla en su honor el orador más fecundo. Del Estado 3 poderes, 3 mosqueteros famosos, 3 reyes magos piadosos del Dios de todos los seres. Martín une en pareceres perro, pericote y gato, y 3 celebran contrato para iniciar la conquista. 3 naves van a la vista de Colón, el del maltrato. Tres la familia sagrada, María, el niño y José. Caridad, esperanza y fe, 3 virtudes consagradas. 3 armas la patria amada, 3 santos al Perú adornan. Con sus benditas personas, Rosa, Martín y Macías. Y en la tiara se atavía el Papa con 3 coronas. Estoy pues muy complacido de mi mundana importancia. Puedo usar de petulancia porque sin par he nacido. El Creador me ha elegido número de la verdad. Yo soy con seguridad mucho más que mis hermanos, el número más cristiano. Soy la Santa Trinidad.